Pues precisamente fue improvisación porque lo pensé en una evocación, no completamente como un homenaje, más bien una evocación a Roland, ya que él pues hacía cosas increíbles con la guitarra. Me puse a pensar en qué instrumento de percusión sería como algo que le queda a Roland, ¿no? Y pues hay un instrumento de percusión que se llama Hank. Entonces me puse a pensar si era posible sacar la sonoridad de un Hank en la guitarra y pues resulta ser que sí, un poquito, ¿no? Se aproxima un poquito, pero yo creo que lo importante es darle este sentido percutivo. La percusión dentro de un ritual es bien importante. Entonces, pues a ver qué pasa, ¿no? Y en la primera sección es se abre el ritual con las mismas notas. Son pocas notas realmente. En un hang hay 7 notas, 6 notas. Son todas las notas que voy a ocupar. Y voy a emplear una técnica vocal que se llama canto multifónico, que es que una persona puede cantar 2 notas al mismo tiempo. Sería algo así más o menos. Gracias.